Bueno. Sí, probando, probando. Un, dos, tres. Un, dos, un, dos, un, dos, tres. Perfecto. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Tres, dos, uno. Bienvenidos a... Un podcast de ideas, poesía, libros y demás cosas que estoy seguro les van a interesar. Suena la Palabra se produce desde la Ciudad de México y se va a todo el mundo a través de la señal del Internet. Suena la Palabra está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivada 2.5 México. Suena la Palabra. Queda con ustedes Héctor Bravo. Everybody knows there's nothing doing. Everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is hard to see. And you're on your own, you're in the street. Una vez más a Suena la Palabra, episodio número 65. Ya pasaron 3 semanas desde que grabamos el último podcast. Eso es, el último podcast. Que tuvimos la presencia del maestro Lord Kevin Lomax, al igual de Isra, Bombón y bueno, pues yo, Héctor Fragoso. Recordemos que Isra vino desde la ciudad de Baja California y bueno, por primera vez lo conocimos. Y para la gente que apenas nos esté escuchando, déjenme decirles que hace un año hubo un podcast muy bueno llamado Antimateria Podcast. Y de ahí, pues, varia gente comentando, nos fuimos conociendo a través del tiempo. Por ejemplo, dejaba comentario una persona llamada Vallatipo, El Critter, Isra, Alonso, gente de Tabasco, Monterrey, Baja California y bueno, desde la Ciudad de México también. Y poco a poco Antimateria nos fue uniendo y se puede decir que formamos un gran grupo de amigos, ¿no? Bueno, por lo menos yo lo puedo decir. Ya conocí yo a Vallatipo, también a Alonso, ahora a Isra, obvio el Maese y a Zuldin. Gente muy extraordinaria y fíjense qué cosas. A través de todo esto, a través de la bonita magia del internet. Que por cierto, como un dato, pues según cifras, dicen que ahora el internet subió, la gente consulta, o mejor dicho, tiene ya más internet en su casa. Tiene más, ¿eh? No, bueno, contrata más este servicio porque en el año del 2008 creció desde un 17 a un 27%, ¿no? Más o menos yo había leído que la estimación de gente que pues tenía acceso a internet era de aproximadamente 26 millones de personas. Si tomamos en cuenta que vivimos en un país con 120 millones de mexicanos, bueno, pues realmente es muy poco, casi nada, ¿no? Y bueno, pues uno de los problemas sigue siendo que en algunos lugares no hay una red eléctrica, el internet, el servicio es muy caro, y también podemos agregar, ¿por qué no? Pues un poco la falta de pericia para poder manipular una computadora, ¿no? En alguno de los casos puede ser ese el problema. O sencillamente, pues hay gente que su actividad económica o su vida, pues en su vida no es necesario el internet, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, sí le gusta pagar las cosas a través de la red, pero también conozco personas que gustan de mejor levantarse, salir, ir al banco, digo, para moverse un poco. En gusto se rompe en géneros. Bueno, pues empecemos este podcast número 65. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence in restless dreams. Y bueno, pues de manera rápida, simplemente de a comentario, digo, esto ya tiene más o menos un mes. Pues ustedes bien saben que se murió el poeta uruguayo Mario Benedetti. Y no, en esta ocasión no vamos a decir ningún poema. Ya hemos dicho muchos a lo largo de todos los episodios de Suena la Palabra. No, simplemente les voy a comentar cómo me encontré yo con Mario Benedetti y por qué me encantó. Fíjense que esto data de 1998, porque recuerdo que estaba el Mundial de Francia de 1998. En esa época yo trabajaba en el negocio familiar, en una bodega en la central de abastos, y en aquella época había llegado un cargamento de chiles, porque bueno, nosotros vendíamos chiles, chile fresco, y pues había que limpiarlo, quitarle la hierba, venía un poco húmedo, había que secarlo, y para secarlo utilizábamos periódico. En aquel momento tomo una página del periódico Reforma en la sección deportiva. Y justo cuando estaba empezando a limpiar los chiles, cuando iba a empezar a limpiarlos, me doy cuenta que en la contraportada viene un artículo sobre táctica y estrategia. Desconozco, qué mala pata, pero desconozco quién escribió ese artículo. Pero resulta que este tipo estaba hablando de un partido de entre Brasil y España, o bueno, más bien estaba definiendo que era una táctica y que era una estrategia dentro del fútbol. Por eso les digo, estaba la Copa del Mundo de Francia 98. Entonces el hombre estaba diciendo y tomando ciertas frases de entrenadores importantes o gente importante del fútbol para tratar de dar un marco referencial sobre qué es la táctica y qué es la estrategia. Debo de confesar que brillantemente, así, brillantemente, el tipo termina ese artículo con un poema. Táctica y estrategia de Mario Benedetti. Uno pensará que la cultura a fuerzas debe de tener su espacio, un espacio cultural, ¿no? Pero en algunos aspectos la poesía no necesita tener su espacio. La poesía es el espacio mismo. ¡Qué bonita frase! Bueno, el caso es de que termina el artículo con táctica y estrategia, y ese poema, cuando lo iba leyendo, me empezó a erizar la piel, sin mentirles, me erizó la piel. Me acordé del nombre dije, Mario Benedetti, perfecto. Pasó el tiempo, acabó el mundial, y a mí se me había olvidado el autor. En una clase más, ahí perdida, que me daba una maestra de psicología llamada Mari Carmen, un día nos pone, pues, un disco, el disco de poemas que dijo, el recital de poesía de Mario Benedetti un disco de poemas de Mario Benedetti que había grabado con su propia voz, ¿no? Luego salió una versión musicalizada también, creo que por Eugenia León o Tania Libertad, bueno. Entonces ese disco, empiezo a escucharlo y oigo táctica y estrategia, y dije, wow, y otra vez me dice la piel. De ahí me di a la tarea de buscar ese fabuloso el libro donde viniera ese poema, y me encontré con un compilatorio llamado El amor, la vida y las mujeres, un libro de que reunía la poesía más, los poemas más selectos de Mario Benedetti, y ahí encontré otros fabulosos poemas, como Madrigal de Cassette, Me enganas si te vas, No te salves. Fíjense que ese poema de No te salves se lo dediqué a una chica hace unos ayeres. Bueno, y también un poema llamado Madrigal de Cassette que pusimos dentro del blog de Suena la Palabra, ¿no? Ese poema también se lo dediqué a otra chica, y ese poema me gustaba mucho porque decía: ahora que oprimiste la tecla play, voy a pedirte lo que nunca antes había pedido o lo que nunca antes había pensado, que de una vez oprimas la tecla de stop, ¿no? Cuando una persona nos toca y pone a mover toda una marea de sentimientos que a la vez no podemos controlar y que es necesario parar. Bueno. Y bueno, pues desafortunadamente el día que me entero que muere Mario Benedetti, pues yo sí lloré. Voy a serles sinceros, yo sí lloré, me dolió mucho. Me dolió mucho porque en una época de mi vida Mario Benedetti escribió las palabras exactas para la compañera exacta que tenía a mi lado. Y el momento de que ella, más bien que nos tuvimos que separar, pues murió algo en mí, ¿no? Y Mario Benedetti también tiene una frase que dice que cuando los amigos de uno empiezan a morir, también uno empieza a morir poco a poco. Entonces, al saber de la muerte de Mario Benedetti, pues sentía que también moría ese amor, un poquito de ese amor, por esta chica. Y bueno, pues también se iba una parte de mi juventud, ¿no? A veces uno quisiera que las personas fueran eternas, cosa que no se puede. Pero bueno, el buen Mario, que descanse. Mario tiene una frase, hace mucho Gandhi sacó un cartel con la figura del Che, y la figura la hacían varios pensamientos de escritores respecto al Che. O sea, son palabras que le dedicaban al Che, y todo después en el cartel algunas se pusieron entre rojo y negro, y hacían efecto visual de la silueta del Che Guevara, ¿no? Y Mario Benedetti dice, espero que Dios exista, porque con una persona como tú sería una pena que el cielo no existiera. Pues lo mismo se lo digo al buen Mario. En fin. Ya no sigamos porque si no me pongo a llorar. Y bueno, pues fíjense que en esta semana, el 20 de junio, se celebró aquí en la Ciudad de México la 31ª Marcha del Orgullo Gay. Yo nunca había ido a una clase de eventos de esta magnitud. Sí, no tenía curiosidad, tenía más bien morbo, ¿no? Sí, porque me dejaba guiar por lo que veía en la tele, ¿no? O lo que mostraban los periódicos. Yo a veces pienso que esas cosas son muy subjetivas, entonces, pero bueno, me veía contaminado y pues no quería ir, pero me llamaba la atención. El caso es que fui, en el blog de Suena la Palabra, posteé ya algunas fotos. Miren, tomé como 100, pero solo pude postear como unas 20, porque las borré sin querer de mi teléfono, ¿no? Ah, qué menso. Pero bueno, posteamos algunas fotos de Suena la Palabra. Muy larga esta pinche caminata, déjenme decirles, larguísima. Bueno, más bien como estaba tan concurrida, pues tardé 4 horas en llegar al Zócalo. Desde, ¿qué será? El Ángel de la Independencia, unos 1 kilómetro atrás, hasta el Zócalo, como 4 horas. Pues es mucho tiempo, ¿no? Digo, ese recorrido debería de hacerse en 2 mínimo, ¿no? Pero bueno, nunca oí ningún cántico, ningún grito como nos acostumbra en la marcha de los 400 pueblos o otro tipo de marchas, pero valió mucho la pena, valió, me gustó, me encantó. Además, el sol ayudó, estuvo el sol fuerte, luego llovió, pero bueno, pues mucho, también vimos, las diferentes tribus suburbanas dentro del mundo gay, espero que esté bien dicho, ¿no? Gente que le gustan los famosos osos, gente que le gusta el sexo fuerte como los leaders, unas lesbianas en moto, ¿no? También un grupito ahí de lesbianas en moto, unos chipens, que yo creo que estos güeyes no eran gays, sino simplemente iban a promocionar. Vimos a Patria, no me acuerdo el nombre, pero Patria Jiménez, creo que es la candidata del PSD. Me tomé una foto con ella y bueno, pues también la borré. Algunas, gente de Veracruz, de Morelos, se dejó venir toda la banda de Monterrey y de Tabasco, y Temascalcingo también, toda esta gente bonita que vive allá, pues se dejó venir toda la banda para este gran evento. Y pues yo considero, sí, a lo mejor pierde algo de marcha, ¿no? Ya de la hora del aspecto político y se vuelve más una fiesta, pero vale la pena. Me divertí. Si ustedes no han podido ir a ninguna, ¿por qué no les interesa? O porque pues les da flojera. Yo solo pienso que se den la oportunidad, porque este tipo de marchas no nos van a dejar nada nuevo en nuestra vida, pero sí es importante porque es como entender un poco más la sociedad en la que nos encontramos y no solo ser unos simples espectadores, ¿no? Bueno, ahí está más o menos mi comentario de la marcha gay. Y bueno, hace ya más o menos mes y medio, ¿ustedes recuerdan que hablé yo sobre el famoso H-Fest 2009, donde 12 años de música intensa, que estaba conmemorando mi doceavo aniversario de asistir por lo menos una vez al año a conciertos, ¿no? Desde aquel 1997. Y bueno, pues la idea sí era ir a varios conciertos. Empezamos con el de Enrique Bunbury. Queríamos ir a Los Fabulosos, al Vive, en fin. Pues el H-Fest se canceló. Déjenme decirles, empezamos con debut y despedida de Enrique Bunbury y se canceló. ¿Por qué? Pues porque no alcanzó el varo. Una de mis nuevas aficiones, señores, es coleccionar cómics, ¿no? Pero pues yo sí no gasto 2 pesitos, caray. Y luego como Comic Castle, que ahora ya se convirtió en una nueva tienda llamada Fantástico, pues se le ocurrió en un lapso de menos de 6 meses, poner todo su back issue, todos sus números anteriores al 50% de descuento. Pues en ese lapso, les digo, de 6 meses, lo hizo 2 veces. Puta, pues empecé a gastar, ¿no? Y sí me llevé una muy buena lana. Amén de que también estoy tomando otro cursillo por ahí. Y bueno, pues nos quedamos sin varo, ¿no? Yo no sé por qué les digo esto. Yo creo que por si tenían duda, ¿no? De por qué no habíamos hecho reseñas del H-Fest. Pero así pasa. En fin. Y bueno, pues déjenme decirles que claro que sí, tenemos algunos comentarios de la gente bonita que visita el blog de Suena la Palabra, en los comentarios del podcast número 64. Ah, miren, también algo que le hemos puesto al blog de Suena la Palabra fue que una nueva modalidad que nos permite Blogspot, que es un buscador, ¿no? Entonces abajo de mi foto de perfil, pues por ahí pueden encontrar ustedes el buscador y bueno, pues digo, por si alguna vez se les interesa encontrar pues algunas notas que hemos puesto en Suena la Palabra, algunas fotos, pues ya ven, cositas de ese tipo. Y fíjense, antes más bien también de terminar este podcast, déjenme decirles que últimamente he regresado al gusto por los podcasts. Me despegué un poquito después de haber escuchado como 50 podcasts casi durante un año. Me despegué un poco, pero otra vez estoy regresando a esto de los podcasts. Y fíjense que me encontré uno que se llama Buentono 23. ¿Ustedes recuerdan que hace un año más o menos estuvo un famoso podcast de La Roja y de La Esti llamado Dedos en Dos Podcast? Bueno, pues resulta que más o menos, digo, nada que ver, pero bueno, para que se den un referente, Buentono 23 es parecido al de la Esti y al de la Roja. Muy parecido este podcast. Sobre todo también en que es parecido, en que ponen canciones que yo en mi vida he escuchado. Digo, sí conozco más o menos 2-3 grupos, pero de este tipo de música, tipo alternativa, indie, rock, rolas no muy conocidas, Digo, eso está muy bien, digo, principalmente, pues no es que no me gusten, lo que pasa es de que no les escucho en demasía, ¿no? Y no conozco mucho de estos grupos, pero es una excelente opción. Lo conducen Alex Buentono y Postulio, y muy bueno. Creo que se lo graban los miércoles a las 11 de la noche. La dirección es buentono23.blogspot.com. Hacen algo así como live streaming, ¿no? Para que ustedes también puedan estar ahí y bueno, pues darse una vuelta y escucharlos en vivo a las 11:30, me parece. Pero excelente recomendación, muy buenos temas. Fíjense, yo ya bajé todos los 23 podcasts que tienen. Creo que en el podcast número 2 o 3 hay algo que dice muy bien no sé si Alex Buentono o Postulio, pero por ejemplo, ya ven que muchas veces cuando éramos adolescentes, o no sé si incluso ahorita todavía pase, cuando uno intenta ligarse a una chiquita mamá, pues por lo regular, esta chiquita mamá sí nos acepta todas las salidas, ¿eh? Nos acepta ir al cine, nos acepta ir al teatro, nos acepta ir al café. Pero cuando uno ya quiere decirle o tirarle la onda, pues ella que nos dice que nos prefiere como amigos, ¿no? Y entonces alguno de ellos dos, de buen tono, dicen, pues yo sí me quedo sacado de onda, y yo sí le digo, bueno, ¿y en qué momento yo te hablé como si fueras una amiga, no? ¿En qué momento yo te conté mis problemas para que tú pensaras que eras una amiga? Si te invité a salir, si te invité a cenar, o sea, como que también diciéndole a la chiquita mamá que no se haga rosca, ¿no? Que eso no nos pase. Pero hace mucho que no recordaba. A mí me la aplicaron varias veces me aplicaron esa. No sé, yo creo que no, pues quién sabe, no sé, a lo mejor pues no les gustaba, pero ¿qué les gustaba decir? ¿Sabes qué? Pues no eres de mi tipo, o a mí me gusta la tortilla, no sé, algo de eso, ¿no? Pero bueno, en fin, entonces escuchen Buen Tono 23.blogspot.com, Buen Tono Podcast, muy bueno, y aparte dan regalos, fíjense, dan regalos, muy bien el podcast, dan regalos, tienen enlaces a otras páginas. Ahí me encontré un poema de Mario Benedetti llamado, bueno, gracias a que me metí la página de Buen Tono, me mandó a otra que se llama, una chica que se pone Chácharas en la Red, y ahí me encontré un poema de Mario Benedetti que yo no había leído nunca, pero bueno, me dio una grata y gratísima sorpresa. En fin, pues bueno, leyendo los comentarios de el podcast número 64, muchísimas gracias a Dexter. Dexter, acuerden que en Suena la Palabra, en el podcast número 64, también colocamos un video de la carnita asada que realizamos aquí en la planta baja de las oficinas o de los estudios universales de Suena la Palabra. Entonces Dexter nos deja un comentario. El tan solo oír el sonido de la carne asada me abrió el apetito. ¿Quién hubiera pensado que tuvieran una super reunión secreta? Y qué envidia tengo, y es por la comida. Se me hace agua la boca. Nos saluda a todos. Y nos da las gracias de que publicamos otro podcast. Sí, ya nos habíamos tardado un poco. Muchísimas gracias al buen Eric. Nos echa la buena vibra por tener otro podcast. Nos manda saludos a Bombón y a Cari. Hay otro de un anónimo. Qué buena onda que por fin regreses a hacer por lo menos podcast. Ya parecía que nunca iba a salir otro. Qué rica carne asada. Me cae que ya se me antojó mucho de probar este manjar. Saludos. GST tipo. Quizá, pero igual. Muchísimas gracias. Y bueno, el buen Gabriel Grey. Jaja, muy gracioso este podcast, como los buenos momentos que se pasan por allá. Saludos, muchísimas gracias. Estos son algunos de los mensajes que tenemos en el blog en el último podcast de Suena la Palabra, episodio número 64. Estoy abriendo ahorita Podomatic. Vamos a ver si tenemos ahí. Ah, no tenemos ningún comentario. En fin, pues muchísimas gracias. Y bueno, damos por terminado este bonito podcast llamado Suena la Palabra, episodio número 65. Prometo. Pues por lo menos que ya no sean 3 semanas, sino por lo menos 2, ¿no? Que tengan un excelente día, ¿no? Tarde o noche. Y bueno, nos escuchamos en la próxima emisión. Sale, bye. Ah, por cierto. ¿No?